cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia y ese montón de emisoras que nos siguen a través de las ondas, de internet o de los dispositivos móviles a través de TuneIn. Tras el amigo Juan Luis Pérez y su fantástico programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para compartir contigo otros 60 minutos de buena música, con una selección musical que hemos preparado con todo el cariño del mundo para que la disfrutes allá donde te encuentres. Porque esto de las nuevas tecnologías pues permite que estemos aquí hablando y nos escuchen, por ejemplo, pues Alejandra en Mar del Plata allá en Argentina, Bego en Utah en Estados Unidos, Mico, que está en Bamako. El otro día, precisamente, con la Copa de África, estuve hablando con él y deseé suerte a Mali y por lo menos pues pasó de cuartos, entró en semifinales, aunque después cayó con Nigeria. Pero bueno, le trajimos algo de suerte. Y un montón de amigos desde Madrid, la amiga Milu, que creo que está en la zona de Castilla, Manuel, que está en Madrid, y un montón de amigos, Francisco, que está allá en Alicante. Y con todos ellos vamos a compartir pues ese tiempo. Esta tarde tenía preparada la selección y he hecho un cambio de última hora. El tema con el que vamos a comenzar no lo tenía preparado, pero al final pues lo cambié. Y no es porque el anterior fuera pues muy diferente, porque es del mismo músico, el guitarrista Ted Vieira, sino porque me pareció que pegaba un poquito más. Así pues, bienvenido, bienvenida, que comienza Confusión. ¡Comenzamos! este guitarrista Ted Vieira vive en Las Vegas y tiene ya en su haber 4 o 5 trabajos, ¿a cuál mejor? En esta línea casi todos. Este se llama Vacation y nos hemos quedado precisamente con el tema que le da título. Un guitarrista excepcional que ya lo conocemos desde hace pues un montón de años. Aunque no lo solemos poner mucho, pero hoy pues se cayó en mis manos y digo, ¿por qué no empezar con este hombre? Que suena muy bien, muy bien. Además me llamó la atención porque en su página web tiene pues Ted Vieira, guitarrista, educador and good guy. O sea, y buen tío. Se lo pone en su página web. Lo habrá escrito él, supongo. Esto es una maravilla. Desde siempre me ha encantado. Un álbum del 85. El Little Spice. Hay como 4 o 5 versiones de este tema. Nos hemos quedado con esta, que empieza con los saxos. Choose Me, Rescue Me, Los Luz, Ends de Londres. Rescue me. el primer álbum de los Lucens, este trío británico de Londres, Lucens, que es una frase hecha que sería cabos sueltos, no finales perdidos, una frase hecha del inglés. Y bueno, en el 92 estuve en Londres cubriendo torneo de tenis de Wimbledon y en vez de quedarme con la organización, como en otros torneos y tal, pues decidí quedarme en otra parte de Londres, en Earls Court. Estaba detrás del Museo de Ciencias Naturales y ahí pues cada noche era una pasada. En las esquinas salía pues una gente con radiocassettes tamaño camión, unos bongos, vocalistas, y se montaban unas movidas impresionantes, pues así, estilo Lucens, con un pequeño tecladito, y era espectacular, de verdad. Yo digo, estoy en el paraíso, de verdad. Pues este tipo de música es la que hacen los Lucens, que además, curiosamente, Steve Nicol y Carl McIntosh, que son los dos integrantes masculinos de la banda, buscaban vocalista, y pusieron un anuncio en el periódico, y se presentó una chica que era peluquera, Jane Eugene, que es la que canta, recogieron a ella. No porque le hicieron una prueba de peinado, sino porque cantaba bien. Su primer álbum, A Little Spice, espectacular. Shoes Me, hay varias versiones de este tema y a cuál mejor. Es un productor llamado Mark Mees, dicen que es el sucesor de Quincy Jones, y con un montón de músicos que tocaban en la calle, creó Street Jazz Cartel. Esto suena muy bien, es su primer álbum homónimo, Mark Mees en Street Jazz Cartel, Sunny Days. Yeah. un tema fantástico, Street Jazz Cartel, con Mark Mis produciendo y componiendo y también, lógicamente, tocando los teclados. Comentan por ahí que Mark Mis está llamado a ser el próximo Quincy Jones, productor, músico, pues al nivel de Quincy Jones. Aunque se dicen muchas cosas, pero bueno, solamente te comento lo que he leído por ahí. Y da la impresión de que en la imprenta le cobraban por letra a Mark Mis y entonces su segundo álbum se llama Cartel. Nada, no pone Mark Mis, ni Street Jazz, ni nada, solamente Cartel. Seguramente en la imprenta le dirían, mira, cada letra te cuesta una pasta. Dice, pues nada, no te preocupes, ponme Cartel, ya está. Y la pasta que se ahorra en letras. Sunny Dave. Estás en Confusión, ya sabes, todas las noches, justo tras la Casa del Ratón. Un programa que puedes escucharnos bien en directo a través de los reproductores que colocamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus, a través de móviles en TuneIn. Y que si no llegas a los directos también te solucionamos el problema, porque puedes escucharnos a través de los podcasts en esperantia.com o en radioesperantia.com. Esto es una maravilla. El bajo que escuchas seguramente te suena porque lo toca Stanley Clark. Pero el disco no lo firma Stanley Clark, lo firma Bill Shields, que es teclista. Easy Listen. Shieldstone. Inconfundible el bajo de Stanley Clark, como dice el amigo Francisco. Es una garantía, una apuesta segura. Francisco Alcaraz, que nos escucha desde Alicante y que muy pronto tendremos noticias muy agradables sobre él, que no podemos adelantar de momento. El álbum se llama Shield Stone y lo firma el teclista Bill Shields. Stanley Clarke es como músico súper, súper invitado. Aparece ahí en portada, pues es su nombre. Como músico destacado. Y el tema es el que abre este álbum, que se llama Easy Listen. La fácil escucha. Es como un estilo también que en las listas, sobre todo norteamericanas, pues se estila mucho, valga la redundancia, o la posible redundancia. Música de fácil escucha que sería. Vamos con un indicativo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Música de Collage and Company. Collage and Company es una banda, una formación, pero bueno, sería como se conoce a Howard Perkins, que es un multiinstrumentista norteamericano que viene grabando discos pues hace ya una temporada larga. Esto se llama Checkmate, el álbum, y la portada es espectacular porque es un jaque mate, la foto como de un jaque, ¿sabes? En un tablero de ajedrez. Llama la atención. Te hemos propuesto ya varios temas de este álbum, que es encantador. Pero creo que lo de hoy, It's Friday Night, no te la habíamos puesto nunca. Y precisamente es donde estamos ahora, viernes noche. Fíjate que no lo he escogido por eso, ha coincidido. Pero se llama así, viernes noche, Friday Night. Howard Perkins, conocido como Collage and Company. Un álbum genial, Checkmate. Estás en Confusión todas las noches aquí, compartiendo música a través de Radio Esperantia y de todas las emisoras que se unen para sintonizar nuestros programas, tanto La Casa del Ratón como Confusión, como las reemisiones. DJ Kingflow, que aparte de hacer la transición entre nuestros programas, pues también tiene discos como este It's Harbin 15. Esto se llama Imagination. Flow, que aunque tiene el DJ delante, pues es productor, DJ por supuesto, pero que compone un montón de música. DJ King Flow, este es su álbum It's Harbin 15. Cada día lo escuchamos en el álbum Daydreaming de Melaz, con esa introducción que nos sirve de transición entre programa y programa. Lo escucharás cuando terminemos, escucharás DJ King Flow, Melaz, introducción, y luego después ya viene el programa siguiente. Esto se llama Imagination, It's Harbin 15, DJ King Flow. Música un poquito más tranquilita, me encanta deluxe. It's just a little more. Ooh. También son británicos. Este álbum es del 89. Deluxe. Deluxe. Juntito, porque hay otro grupo que es Deluxe, que es... pues como te diría, de rock, digamos. Pero Deluxe juntos son británicos. Y grabaron este álbum, Just a Little More, que estamos escuchando el tema que le da título. Creo que lo hemos escuchado recientemente, pero bueno, me lo encontré por ahí y digo, ¿qué bien suena? Es que, es verdad, suena de miedo. Pues aquí estamos en confusión, ya sabes que te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de donde sea, bien en directo, a través de Twitter, Facebook, Google Plus, los reproductores que colocamos antes de los programas, bien a través de plataformas móviles, mil unos ha dicho, mira, yo os escucho y tal. Pues nada, bienvenida a la onda móvil de Radio Esperantia y también pues en esperantia.com. o radioesperante.com por si nos escuchas en los podcasts de cada programa. Look How Long fue uno de los últimos trabajos de los Lucens y este tema es precioso. Love Controversy Part 1. Este Love Controversy Part 1 de su álbum Look How Long. Ya se estaba deshaciendo la banda. Carl McIntosh tiraba por un lado, Gene Eugene estaba un poco entre medias y Stephen Nicole pues que iba por otro, pero al final pues últimamente se están uniendo. La siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. deepest oceans. You can swim the deepest seas. You can look as far as your eyes can see. But you'll never find another love like me. If only for one moment, if only for one night. Baby, try my love and I'll guarantee that I'll be all that you want me to be. I'm gonna love you. For this moment, and tonight you won't deny me from loving you, cause I wanted you from the very first time. I won't be responsible for my actions. It's too late to change your mind. I'm gonna keep you coming all night long, and I'll be there to always comfort you. Brown y este Love You Yes de su álbum del 2001 Next to You. Y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en un montón de emisoras, Radio Esperantia y todas las que pues enganchan con nuestros programas en pues MB Radio, Radio Escaray. En Salamanca también hay una pequeña red de 5 o 6 emisoras. Pues bienvenidos a todos. En Tenerife creo que también hay otra. A todos los que nos escucháis a través de móvil o a través de internet, Facebook, Twitter, etc. O también, por supuesto, los que escucháis los programas ya una vez emitidos en formato podcast en radioesperantia.com o en esperantia.com, que ahí pues un ratito después de cada programa pues puedes ya descargarlos y escucharlos y difundir lo que quieras. Beverly Brown, ya entrando en los 15 minutos finales, hay que ver cómo se nos va el tiempo cada día, se nos va más pronto. Y eso tiene un significado, que estamos disfrutando haciendo este programa, esperamos que sea igual. Lo mismo que te está ocurriendo a ti escuchándolo. Pues vamos con un par de japoneses. Hiroshi Fukumura es trombonista y Sada Watanabe, saxofonista. Del trombonista Hiroshi Fukumura junto al saxofonista Sada Watanabe. Este último es mucho más conocido en los ámbitos del smooth jazz, de la fusión, y quizá pues por los discos que ha editado de este estilo pues lo conocemos un poquito más. Fukumura, Hiroshi Fukumura, tiene un quinteto de jazz más clásico y en los círculos pues está muy bien considerado, aunque ya te digo que no es música tan asequible como la de Sadao Watanabe, que es más fusión. Más o menos son de la misma quinta, nació en el 49 Hiroshi Fukumura, y como ves toca de maravilla. Tiene un quinteto, ya te he dicho, y esto que escuchábamos se llama Hand Up Wind. Y ya pues entrando en los minutos finales, que el tiempo vuela y no veas cómo vuela cuando estamos haciendo el programa. Cada día se nos pasa más rápido, como te he dicho. Pues vamos con el tema que nos servirá ya para cuando te vaya terminando despedirnos. Change. Heaven of my life. Miracles era el álbum del 81 que lanzaba Change, una banda italo-norteamericana espectacular. The Glue of Love, seguramente lo recordarás, con Lazer Bandros como vocalista. Y bueno, tantos y tantos temas. Con ellos te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer estar contigo durante toda esta semana, durante estas horas que hemos compartido contigo en Radio Esperantia. Y nada, deseándote que pases un fantástico fin de semana, pues nos despedimos. Desde la realización y presentación recibo un cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que nos puedes escuchar en Twitter, Facebook, Google+, en TuneIn a través de móviles y en los podcasts radioesperantia.com, esperantia.com. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nos despedimos con un temazo. Lucens, ¿cómo no? De un álbum espectacular, el tercero que lanzaban, Sagora. Y la versión extendida de este Stay a Little Wild Child. Escúchala porque te va a encantar. Bye bye, a ser felices. Hasta la próxima. right. So let's push love to